metalmancho.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Y ustedes se creen que a mí me iban a detener hoy. Y estamos aquí como todos los domingos al pie del cañón, celebrando otro programa más. Y celebrando que estamos en la primera semana de octubre y nos va muy, muy, muy bien. Hay que dejar atrás todas las cosas que están mal y hay que empezar la semana con mucho rock y mucho metal. Y con todos los cumpleaños que hay por ahí de discos, aniversarios, efemérides y de todo. Recuerden que este programa es una fiesta, es lo que yo quiero que ustedes la pasen bien. Y todos la pasemos bien, lo que más nos gusta, que es oír música y este género que nos encanta. Búscate tu cervecita, tu traguito, que empezamos. Y ya siempre empezamos con alguien que dice: ¡Aguante Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para ser metal, huevo, hay que bancarla. Buenas tardes, pequeños saltamontes. ¡Hocus, hocus, piquiripla! ¡Sacudo la sangre a la casera! ¡Sí, se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Así de brutos son. ¡Sape, sape! Y aceptar un favor de ustedes, están como operados del cerebro. ¡Qué payaso eres! Me agradas. Y por eso voy a hacerte talco. Ah, levadura, levadura, dame musculatura. Dura, dura. ¡Queremos rap! Y empezamos con Wasp. Pero, ¿qué es lo que dice el presidente Trump? Bueno, está enfermo, ¿verdad que sí? Pues eso mismo le dice, que él no necesita doctor. ¡Empiézalo de nuevo! I don't need no doctor. Esto es Wasp. Esto es para vacilar, gente. Tampoco se me pongan con que dije algo el presidente. Esto es un vacilón. I'm not afraid of the dark. clásico, I Don't Need No Doctor, Wasp. El disco El Circo Eléctrico, ¿verdad? Electric Circus, es que se llama, ¿no? Temazo, temazo, temazo. Y antes de empezar, nos vamos con esto. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué empezamos con el Happy Birthday to You? ¿Por qué empezamos con el cumpleaños? Bueno, porque hay que decirlo. Bueno, para empezar, Lechón Atómico hoy no está empezando como siempre empieza, que es dando la bienvenida y demás, pero es que antes de eso hay que darle un aplauso a alguien que está celebrando su cumpleaños este fin de semana, aunque ya lo celebró en la semana que fue que pasó el cumpleaños. Es a JC River, así que un aplauso a JC River, el hombre ancla. Ese es el locutor que usted escucha, la voz que usted escucha, que no es la mía. Ese JC River también es en la mano derecha de esta estación de Metal PR. Así que otro aplauso. Tengo una cita con él para ir a un bosquecito por ahí, que cocinan bien bueno. No, él no está en el chat. Me dice Poncho que si está en el chat. No, él está bien, llegando de su pueblo. Él estaba por allá con su familia en el pueblo y está llegando hoy acá a la capital. Y está más tranquilo, se cogió el día libre. Y pues hoy estamos llenando todas las bases aquí. El Lechón Atómico está haciendo todas las bases. Así que imagínate, puede ocurrir cualquier cosa conmigo en los controles. Así que, bueno, empezamos. Transmitiendo la nueva lechonera de rock desde sus estudios en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, país donde hay terremotos en el sur, país donde caen bolas de fuego. ¿Y qué más? ¿Qué pasó esta semana? ¡Ay! Las marejadas que están rompiendo toda la costa también esta semana. Bueno, les puedo decir que la semana pasada las marejadas dejaron un montón de arena por las calles y no hemos llegado a la marejada de los muertos, que es ahora al final de este mes. Pero bueno, estamos aquí viviendo en el Caribe, una experiencia única, transmitiendo, encadenados con la avanzada metálica .net en la República Dominicana, encadenados también con Asalto Mata Radio Rock en España, encadenados también con la estación más importante del rock de Puerto Rico, AC Rock Radio. Y como siempre, transmitido en diferido en distintas emisoras. Y ya la lista es tan grande que Lechón Atómico la tiene que leer, porque es así. Pronto vamos a tener que hacer una grabación, porque se siguen añadiendo emisoras y estamos muy contentos de que cada vez más sean más y más emisoras que siguen reproduciendo este programa en esta gran cadena de emisoras, donde tengo que decir, donde más emisoras hay en este momento y donde más la movida del rock se mueve y del metal es allá en Argentina. Entonces, Argentina es un país grandísimo, de millones de habitantes y distintas provincias, así que allá es que el rock está mucho más duro que acá. Así que al martes a las 7 de la noche, Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes a las 8 de la noche también en Metal Corrosivo, México. Jueves 2 de la tarde en Demontre Radio, General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía, Lado Salvaje Radio, Mendoza, Argentina. Saludos a Ariel y al grupo Prendete, como siempre. Viernes 4 de la tarde, Rock FM, Costa Rica. Viernes 9 de la noche, FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, Argentina. Y domingos a las 3 de la tarde, hora Santiago, Chile, Radio Enigma. Y por ahí vienen más, pronto vienen más. Hay una que estamos negociando y no lo quiero decir, pero lo vamos a decir pronto, ¿eh? Y si se nos da, es un honor para nosotros estar en esa emisora. Bueno, antes de hablar tanto, ya el Lechón Atómico está hablando demasiado. Es verdad, estamos hablando demasiado. Pero, y ya le metí un cantazo al micrófono de nuevo. Es que te digo, esto está haciendo todo a la vez. 3 de octubre de 1991 salió este disco que cumple 29 años hoy. No voy a decir quién es. Yo sé que es un clásico. Y yo sé que Sando, que está por ahí, y dos o tres más, saben cuáles. Ni voy a decir cuáles. Vámonos con él. Esto pasa cuando uno saca las canciones de los CD. A Ahí ya dando Mercedes un brinco ahí. Guerrero del Arcoíris, sí, cumpleaños hoy. Y fue ya en 1991. Y ya les voy a quitar el ya lo que quedan son 40 segundos de canción. Ya me hizo quedar mal esto, ¿eh? Pero bueno, Rata Blanca, Guerrero del Arcoíris, ya 29 años, 3 de octubre de 1991 se lanzó este gran disco que todos disfrutamos. Así que vamos a terminarlo porque, bueno, ya quedan 20 segundos, pero vámonos con esto. ¡Beber, beber! ¡Me siento seca! Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Qué dice? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Cerveza, ron, un traguito, lo que tú quieras. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Strike while the iron is hot. Steel is strongest. So say we all. And if we all were not brothers of metal, would we fall? No! They tried to test our spirit. They tasted steel before we were done, grinding their bones into the dust of the past. All blown away like a shot from a gun. We cast our lot together, for steel stand as one. Here we'll que escuché en el bunker una canción de Manowar y dije, ay, tengo que poner Manowar hoy. Así que tenemos ahí Brothers of Metal, clásico de Manowar, que fue de las últimas bandas que tocaron antes que nos metieran en este encierro. Y sí, fueron de la, tocaron en México en el Hell and Heaven, que fue el último festival que cerró este 2020, que lo cerramos tempranísimo. Pues sí, fue en Manowar, en México. Por allá andaba un grupo de puertorriqueños. Vámonos con esto que a ustedes les gusta. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí va! Esto es nuevo. Que es la canción más comercial que tiene este disco. Estamos hablando de nuestros amigos del Perú, de Contra Cara, de su disco 1307, la canción Olvídame. Vocalista de Contracara, heavy metal desde Lima, Perú. Y tú estás escuchando metalpr.com. They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y hoy estábamos escuchando un segmento bien variado. Le metimos primero a Guerrero del Arcoíris de Rata Blanca, que cumple años ese disco. 29 años ya, 1991 ya. Eso para mí fue los otros días. Luego escuchamos Brothers of Metal de Manowar. Como dije, la última banda que se presentara en el último festival que se dio antes de todo este encierro, que fue el Hell and Heaven Metal Fest. Y bueno, también pusimos luego Olvídame de la gente de Contra Cara del Perú. Y todo el mundo me dice, Lechón, no ha saludado. Vamos a saludar a la gente que nos escribe. Y es verdad, lo que pasa es que recuerden que si me quedo hablando aquí mucho tiempo, ustedes van a decir, Lechón habla mucho y no pone nada. Bueno, un saludo a Pedro Mestre, que desde temprano nos está esperando. Y saludos también a Arturo. A Arturo, que siempre nos está esperando desde Junco. ¡Wow! Y está ahí desde temprano dándosela también. Ese es uno de los... Y está también Rafael Conway, que me está mandando fotos del gato. Dice que el gato le gusta el metal. Tiene gatos, perros, 20.000 cosas. También la gente de la avanzada metálica.net, a Joan Sanó, que estaba por ahí, a Guido, que estaba por ahí bebiendo desde temprano. Me manda una foto de una cerveza que tiene un pirata ahí. No, ni sé en lo que dice, porque dice en otro font ahí, que no hay quien ese tipo de letra lo lea. También saludos a los Bull Rocker, que desde temprano por ahí me están escribiendo. Saludos a JJ, que dice que está en el restaurante con muchos metaleros, así que aplauso en el área oeste y toda la gente del área oeste. Y bueno, la gente que nos escucha a través y también nos escribe en el chat de MetalPR, metalpr.com/envivo. Cuando estamos en vivo está activado y ahí está desde temprano, bien temprano, el Dark Nerudas con su programa que se transmite todos los jueves a las 10 de la noche en AC Rock, AC Loud. Así que estén pendientes de ese programa. También tenemos a Galdi Tommy, el hombre de la foto. Tenemos también desde temprano por ahí a Sando. Tenemos a Víctor Torres. Tenemos también a Poncho. Y está el Siniestro Verde. Ah, pero es que vienen con el vacilón siempre, ¿eh? La semana pasada estaba ahí y que Charlie Delgado, y empezaron a relajar ahí en el chat con 20.000 nombres. La verdad que es que la gente lo que tiene es un vacilón, como siempre. Pero para eso este programa no es para cogerlo tanto en serio. Este programa es para tú sentarte a disfrutar de la música, como siempre hemos hecho. Como siempre hemos hecho todos nosotros. Y el que se da la cervecita, y el que pone, y descubre, y mira, y hablamos. Como siempre, hablamos en todos los... Es que me siguen escribiendo cosas aquí. Bueno, me dicen que el chat está dando problemas, el chat de Metal PR. Y es cierto, el chat de Metal PR lleva tiempo dando unos problemas desde esta tarde. Y como que se cae y vuelve otra vez. Y el problema es pues la plataforma que nos lo brinda. Así que tengan paciencia si se caen. Ya mismo podemos reentrar y entrar al canal nuevamente. Bueno. Otra efeméride que hay hoy, bueno, que hubo esta semana. Esta semana se cumplieron 34 años de un disco exquisito que muchos dicen que es el mejor disco de Iron Maiden. Yo siempre he dicho que es uno de los mejores discos de Iron Maiden, y me pasa con Iron Maiden lo mismo que me pasa con Judas Priest. Y es que ambas bandas tienen discos tan buenos que es difícil tú decir este es el mejor disco. Es difícil decirlo. Iron Maiden tiene un disco como Somewhere in Time, que es tremendo disco. Y hay gente que me dice, pero ese disco no es mejor que el Peace of Mind, o ese disco no es mejor que el Power Slave. ¿Saben qué? Es difícil decidir, porque es tan bueno ese disco como los otros. Y es uno de esos discos pilares de Iron Maiden. Digan lo que digan, es uno de ellos. Y hay que aceptarlo. Así que de Somewhere in Time vamos a poner el tema que era el primer tema del lado B. Si ustedes se acuerdan cuando lo tenían, yo lo tenía en cinta y lo tenía en álbum. ¿Y cuál era el tema del lado B? Primer tema del lado B, este tema. que estaban en el chat voló en canto, no sé, se fue el servidor de los que nos proveen el chat. The Loneliness of the Long Distance Runner, Iron Maiden, Somewhere in Time, 34 años, estaremos viejos, 29 de septiembre de 1986 fue que salió este disco. Así que fue esta semana que cumplió, bueno, esta semana que cumplió los 34 años. Pero hay otro disco Iron Maiden que cumple hoy también, así que, bueno, esta semana cumplió también. Así que vámonos con una de estas que a usted le gusta. Doble ronda, ronda, ronda. Doble ronda de Iron Maiden, empiézalo de nuevo, lechón. El otro que cumplió años fue No Prayer for the Dying. Pray for the Dying estuvo con cumpliendo años esta semana, el primero de octubre de 1990 fue que salió. O sea que ya lleva 30 años ese disco. Y que algunos dicen que es un disco flojo, no es ningún disco flojo. Mira para allá el temazo que acabamos de escuchar. ¿Qué pasa? ¿Estáis contentos? Porque yo estoy muy contenta con esa juventud. Así tenía que ser todas las mesoras mayores. Tengo 83 años y me gusta el heavy, el rock y la sevillana. Y Miguel Río, y Ramoncín, y Obú, y los leños, y los topos. Todos para mí, muy contenta. Yo creo que la que más sabe de heavy en España es la abuela. Otros que cumplen años, 30 años este año. Tanto años, sí, estos años cumplen 30 años. Lujuria arañando el cielo. Transforma el cielo. Fue muy duro de llegar hasta aquí. chat revivió, metalpr.com, diagonal en vivo. Y eso que escuchamos, Lujuria, que cumplen 30 años este año. Vámonos con esto. Desde Madrid, saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy, estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, puro rock, del metal, puro metal. Lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una hora. Hubo uno por ahí pidiendo Malón. Esto es Nuevo Orden Mundial, Malón. Aquí estoy mirando que me salió una cosa. Bueno, les comento ya mismo. ¿Qué pasaría si uno coge una tarjeta de esas de suscripción de una Playboy vieja y la manda por correo? ¿Tú te acuerdas que entre medio de las revistas venía como una tarjeta de suscripción? Ponle un sello y envíala a ver qué pasa. Vámonos con esto que a usted le gusta. Hola, padre. Venía porque llevo unos meses intentando quedarme embarazada, pero no lo consigo. Y he hablado con una compañera mía que dijo que vino el otro día al convento y que con una Ave María se quedó embarazada. No, hija, no fue con una Ave María, fue con un Padre Nuestro. Pero ese ya no trabaja aquí, que lo hemos echado. Bueno, y volvimos aquí a los estudios para saludar a otra gente que ha ido llegando poco a poco. Saludos a Luis Netracal, que nos escucha. escribe y nos ha escrito a través de otro domingo, y a mí se me olvida siempre porque no sé por qué lo veo tarde, pero sí, ahí está. Te saludamos a Luis Netracal. Saludos a Albert Metal Latino, que también nos escucha. Te digo, Albert, me llegó lo nuevo de Ultimatum. No lo he escuchado, voy a escucharlo, pero pronto puede ser que aquí en La Lechonera escuchemos algo de eso. Me llegó un paquetito de discos nuevos, entre ellos uno de Luzbel y unas cositas que luego van a escuchar aquí en La Lechonera. No digo más nada. Bueno, también saludo. Ya lo habíamos saludado, el hombre cumpleañero JC River, que está por ahí, Rafael Conway también, Pedro Mestre y todos los demás. Y a la gente que nos escucha en distintas partes del mundo. Tenemos gente desde Gainesville, Florida, de Las Vegas, Nevada. Tengo gente desde Los Ángeles, California, Tampa, Florida. Tengo gente de Manresa, España, de Valladolid, España. Tenemos gente de Santiago, de Chile, de Santo Domingo, República Dominicana. Tenemos gente que nos escucha a través de la Ciudad de México. Y tenemos los pueblos. Hoy esto está lleno de gente de Caguas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas de Caguas, de San Juan. Tenemos un montón. Tenemos Gurabo, tenemos Las Marías, Sabana Grande, Cabo Rojo. Tenemos también Rincón, Aguadilla. Tengo gente desde Peñuelas, como siempre. Tengo gente de Yabucoa, gente de Maunabo. Tenemos gente que nos escucha de Pueblo de Orocovi. Y un montón de gente más que nos escucha de distintas partes de Puerto Rico. Y bueno, les comento que este programa no se ha acabado. Y vamos a acabar... la primera media hora en estos momentos y la primera hora del programa, miren cómo estoy hoy, la primera media hora del programa la vamos a acabar ahora y empezamos la primera hora del programa. Vuelvo y digo media hora. ¿Sabes por qué vengo y digo media hora? Estaba diciendo que qué pasaría si uno abre un magazine y encuentra entre medio del magazine el cartoncito que venía para la suscripción. Pues no sé por qué cayó en mis manos un magazine de muchachas en bikini de Venus Swimwear de 1992, cuando tenían los cuerpazos que tenían, porque ya no tienen ni cuerpo las modelos. Y abrí el magazine y entre medio me encontré la tarjetita. ¿Qué pasa si yo envío esa tarjeta hoy? ¿A dónde va a llegar? No digo más nada. Nos vemos en esta próxima hora que comienza ya mismo. Nos vamos con publicidad y volvemos. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Estación Dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. El mejor metalera mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal sin fronteras. En avanzada. Metallica.net.

parte de la sociedad, la etiqueta negra, Black Label Society. Zach Wilde y su gente. Berserkers. Solicitada por Pedro Mestre. Temazo. Vámonos con esto, que tú te, a ti te gusta esto. Escucha esto. A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Otro disco que cumple año hoy, salió el año pasado, 2019, grabado en Madrid, España. Las Calabacitas Unidas, los Pumpkin United, Halloween. Disco que cumple un año nada más ya, pero esperando estoy yo el gran disco de las Calabazas Unidas, Pumpkin United, Halloween, I'm Alive, en vivo 2019, grabado en Madrid. Brutal, brutal, brutal. Nos vamos con una banda que cumple hoy su disco 38 años.

Vámonos con esto. Ah, que empieza suavecito. Vámonos con esto. We'll be right back. Y algunos lo llaman los Iron Maiden rusos. Pues sí, es que hay unos discos que se parecen mucho a Iron Maiden. Y esto que escuchamos es Aria de Rusia, clásico de 1987. El tema se llama Na Sluzhbe Silisla, del disco Heroi Asfalta, héroe del asfalto. Y el tema traducido a el inglés es Serving at the Service of Evil Power, o algo así. Sí, at the Service of Evil Power. Pero hay que ver en español, porque a veces estas traducciones que ponen en las páginas de internet no son las mejores. Así que vamos a ver esa traducción. Sí, bueno, en español, al servicio de la fuerza del mal, tiene mucho sentido. Y es un, ya en 1987, cuando este álbum sale, estamos hablando un año luego de la explosión de Chernobyl, está la Unión Soviética en medio del Glasnost y de la perestroika. Es una temporada de apertura. Está 1987, dos años antes de la caída del muro de Berlín. Así que ya estaba, había un cambio en esa Unión Soviética, en esa Rusia, y se abría mucho más. Y empieza esta transformación de esta banda a parecerse un poquito más a Iron Maiden, pero donde más se parece a Iron Maiden es luego del 89. Los discos de antes, 87, como el disco de Heroi Asfalta, el disco Skempty del 86, el disco Megalomanía, que es Manilla Belichilla, esos discos anteriores son bien, bien, bien de un metal de ahí, de Rusia. Y es obvio, porque pues vivían más escondidos, ¿verdad? Luego, cuando se empieza a abrir el mundo, empiezan a llegar más música de otras partes, y sabemos que en Moscú se dio aquel festival que participó Ozzy Osbourne, Motley Crue, Scorpion, que fue un tremendo festival, y que la música heavy nunca, nunca, nunca estuvo prohibida en la Unión Soviética. Nunca. Lo digo porque mucha gente piensa que sí, y no, nunca estuvo prohibida. Lo que pasa es que obviamente esa gente no tenía la facilidad de nosotros de ir a la esquina allí a comprar un disco con el dinero de nosotros. No había esa facilidad. Máxime que los medios que tenían para escuchar música eran las cintas estas de carrete, reel to reel. Eran tiempos distintos, un poquito más difícil, pero para conseguir la música, pero siempre la música llegaba, penetraba. Y es cierto, ahí había montones de bandas ahí de rusas, tú sabes. Pero pues lo bueno del internet es que ahora nos llegan esas bandas y que podemos disfrutar, porque pues el internet es básicamente una biblioteca abierta, digital, que tienes a la palma de tu mano y puedes explorar e investigar muchísimas cosas relacionadas con la música y con lo que pasa alrededor de la música. ¿Okay? Si ustedes traducen los temas, yo tengo una fiebre de Aria, se los he dicho que tengo una fiebre de Aria y llevo semanas poniendo canciones de Aria cada vez en el programa. Si ustedes empiezan a traducir las letras, que ya hoy en día es una maravilla traducirlas con el Google Translate. Es una banda que criticaba y tocaba botones de una manera sutil dentro de la Unión Soviética de lo que estaba pasando en la Guerra Fría. Como siempre el pueblo víctima, todos siempre hemos sido víctimas de nuestros políticos, todos. Y eso es algo que dicen mucho en el heavy metal. Ya no voy a hablar más, estoy aquí de sociólogo, no sé, me fui en un viaje. Vamos a hablar de cosas más, vamos a relajar, porque en verdad que yo estoy ahí muy serio. Vámonos con este tema, Lejos de mi tierra, a renacer. Tierra renacer. ¡Wow! Hacía tiempo que no escuchaba eso. Vamos con esto que viene ahora, que es un clásico, clásico, clásico. Clásico por viejo, pero difícil, ¿eh? Together in speech. Alemana de heavy speed metal, ellos son Vampyr. Disco, el único disco que esta banda lanzó en 1985, Cry Out for Metal. El tema se llama Indianapolis. Y si ven la foto de la banda, no le cojan miedo, que en verdad que se fueron este viaje de Judas Priest, de ponerse muchas cosas así de sadomasoquismo y puya. Piquete que tienen. Bandaza, me encanta. Vámonos con... nos vamos con el dios del metal, Metal God. Este es Rob Halford. Trying everything. Y este disco es del 2001 y es el en vivo. Live Insurrection. Rob Halford. Wow. Y eso que esto es un tema que sacaron en el 2000, me está a mí, ¿no? Porque Rob Halford sacó el disco que para mí fue la resurrección del metal, que fue el disco Resurrection, que fue en el 2000, ya 20 años atrás. Wow. Estamos viejos. Parte grabado en Rock in Rio, este álbum. Vámonos con esto ahora, que es un clásico. A ver si usted pega qué clásico es este. Rocking With You, como dijo Poncho por ahí, esto es Males. Wow, clasicazo. Hay como 25 bandas que se llaman Malis. Pero esta es la clásica que todos nos gustaba. Bueno, y me han dicho, Lechón, que tú no acabas de poner algo pesado, que como que no has puesto hoy algo bien, bien pesado. Es verdad, es verdad. Y ya se está acercando el final del programa, así que vámonos con una banda que cumple años también. Un disco del 4 de octubre de 1994, ya van 26 años, esto es Testament. ¡Aló! Salía esto, este disco salía en 1994. Disco Low, el disco de Testament Low saliera el 4 de octubre de, ya lo tengo aquí, hace cuántos años fue esto, mira, yo lo tenía ahora y ahí me lo fui. Salió un disco un día como hoy y también otra banda que tiró un discazo un día así como hoy, hace 15 años atrás, 2005, esto es Exodus. Primer disco con el vocalista Rob Dukes, el Shovelheaded Kill Machine. Empieza la canción de nuevo, esa canción se llama Shovelheaded Kill Machine. documento que envía la Comisión de Espectáculos Públicos para que no se vuelva a ocurrir la violación que citamos más adelante. Entonces, para que ustedes lo sepan, está en la lista de las canciones que están prohibidas por la Comisión de Espectáculos Públicos. Pájaro peludo ahí. Oye. Marinerito, merengue aumentativo del grupo Wow, la nena del gym de los Toros Van, la mujer que pide da. Pero esa es una verdad, profesor. ¿Pero qué? Pero... El baile de la sopa por el conguro Cangrejo Van, playero 37 y 38, cantante playero puertorriqueño, la morena de los ilegales. A ti te lo entierro hoy. Cantante Lisandro Mesa. Ni el diablo, ni Dios, ni yo. Marco Caminero. A veces, Marco Caminero. El Fonquete. El papi, general. Papi, apaga la luz o el camisón de Ramón Orlando. Se me murió el canario de José Esteban. Mueve, mueve de Sandy Papo. Se les moja la canoa de los embajadores. Peluca y brasier de Roy Tabaré. La bombita de Ariel Rodríguez. Soltera, dame arepa. Del conjunto Nueva York. ¿Te imaginas Pavarotti cantando eso? Soltera del conjunto New York Band y colócame el culo para atrás. Cantante panameño, el general. Esta comunicación ya con el escudo nacional. ¿Se imagina el director dictándole a la secretaria? Le escribió, hay que reírse para no llorar. Bueno, y hemos llegado al final del programa, gente, pero muchas gracias a todos por estar ahí como siempre. Gracias a los que están en el chat y volvieron luego de que el chat explotara en canto. Ah, por ahí está Saurio, que llegó, el hombre de la era del Metalosaurio. También estaba por ahí Junior Maiden, que lo vimos en el chat de la avanzada. A Junior Maiden, el apóstol del metal. Y está también Guido, que siempre está por ahí como todos los domingos. Y muchas gracias a todos los que están ahí todavía. Galdi, Poncho, Sando, Siniestro Verde y todos los que están por ahí. Muchas gracias. Es parte de este programa que se hace para ustedes y ustedes con las peticiones y demás que me dicen en la semana. Pues, ay, saludo a Pedro que está ahí, a Pedro Mestre y a Rafael Conway, a todos los que siempre están en la semana escuchándonos. De verdad que sí. Bueno, nos vamos con un tema y con esto cerramos. Uno, esta persona se cogió una clase de borrachera que tuvo que cancelar un concierto y terminó llorando. Vámonos, vámonos con Abaz. Esto es Ashes of the Damo y nos vamos duro. Vámonos con esto.